La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Tres de febrero es día lunes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con uno de los textos más complicados en su interpretación. Un endemoniado, todo un encuentro, medio ríspido. Después del encuentro, otros elementos que aparecen los cerdos, el acantilado, más de 2000, el hundimiento, después el que es curado, el endemoniado, que ya está cambiado, que ya es otro. Insisto en esos tres verbos como tres actitudes que este señor vivió. Cuando es curado, vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio. Vamos, tres verbos, dije tres sustantivos. Sentado, ahí está el verbo, está también el participio, sentado, vestido. Estas tres formas son formas de dignidad, indican la dignidad de la persona. Está recuperado, ya puede ser enviado. ¿Cuál es la enseñanza hoy para nosotros? Puede tener muchas interpretaciones, hay algunos que acentúan una cosa, otros otra cosa. A mi forma de ver, y la sugerencia es ver este texto dentro del proyecto del reino de Dios que está llegando. Hay mucho mal, hay muchas formas de oprimir a las personas. Aquí este hombre estaba oprimido. Solamente Jesús puede liberar. Aquel hombre es liberado del demonio. Y Jesús deja ver claramente que el reino de Dios solo se puede construir en esa apertura a los demás. Este señor pasa de estar solo, de estar aislado, de estar lejos, a estar cerca. Recupera su sano juicio. Se sienta, es señal de discípulo. Se pone a escuchar. Está vestido. Es señal de su dignidad, de creer en Jesús, de ser liberado del mal y de pasar a hacerse hermano. Es el reino de Dios. Jesús mismo, ante las diferentes circunstancias de la vida, Él puede con todo el mal. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí está el origen del mal. Es día lunes. Esperamos que hagas de esta semana una semana llena de luz. Buen día.